Llaman el jardinero del amor porque yo he sido el que regaba las flores con agua de río crecido. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Pero como solo queda el agua de manantial, pues solo riego las flores que a mí me suelen gustar. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Dejaré que el agua corra y que alcance su nivel para regar a las flores que quedan en mi vergel. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Ahora en mi jardín no hay ni una rosa para ti. Crecido, compay, jardinero, ven, ven. Lluvia no ha caído, compay, jardinero, ven, ven. Tu jardín perdido, compay, jardinero, ven. Ha crecido, compay, jardinero, ven, ven. Mi jardín perdido, compay, jardinero, ven, ven. Lluvia no ha caído, compay, jardinero, ven, ven. Jardinero, ven, ven.